Yo sé que en el amor soy un fracaso. Eso lo sé. Es que a Cupido ya no le hago caso. De aquella vez que me dejaron el corazón hecho pedazo. Y ya no quiero saber más nada, pero contigo me dan ganas de intentarlo. Sin tener miedo a lo malo. Y yo solo sé que tu mirada me da paz. Así que ¿por qué mejor no intentamos? Yo dejo atrás el pasado. Sé que tal vez también tienes miedo a amar. Si quieres vive tu miedo a mi lado. Si quieres vive tu miedo a mi lado. No sé si te contaron de aquel loco que está esperándote, queriendo tomarte de la mano. Ese soy yo, aunque mucha gente diga que no soy el indicado. Quizá mi mala fama me ha jugado mal, pero eso no significa, mami, que no sepa amar. Y la gente siempre inventa de más, pero yo quiero regalarte paz, mami. Y yo me pongo pa' ti si te pones pa' mí. Tan solo dame un chance, dime que sí. Yo me pongo pa' ti si te pones pa' mí. Así que dime por qué no lo intentamos. Si quieres nos escapamos. Y yo solo sé que tu mirada me da paz. Así que ¿por qué mejor no intentamos? Yo dejo atrás el pasado. Sé que tal vez también tienes miedo a amar. Si quieres vive tu miedo a mi lado. Si quieres vive tu miedo a mi lado. Tiempo pensando que será de mí si nunca me enamoro. Y no quiero terminar este año solo. No estoy buscando el amor como loco, solo estoy buscando el modo de que me acompañen las decisiones que tomo, girl. Vámonos pa' Jamaica a vacilar. O quizás podemos ver una película. Si quieres salimos a la calle a caminar. Solamente te pido una oportunidad. Yo sé que en el amor soy un fracaso. Eso lo sé. Es que a Cupido ya no le hago caso. Desde aquella vez que me dejaron el corazón hecho pedazo. Y ya no quiero saber más nada, pero contigo me dan ganas de intentarlo. Sin tener miedo a lo malo. Y yo solo sé que tu mirada me da paz. Así que ¿por qué mejor no intentamos? Yo dejo atrás el pasado. Sé que tal vez también tienes miedo a amar. Si quieres vive tu miedo a mi lado. Si quieres vive tu miedo a mi lado.